MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. La Tierra es un enorme imán. Esto es gracias al resultado de una dinámica. Me explico. El núcleo de hierro de la Tierra no es sólido, y en la superficie terrestre, como en la atmósfera, se crean diferentes corrientes eléctricas, así como un constante intercambio de electricidad entre aire y tierra. El físico y filósofo natural inglés William Gilbert descubrió esta semejanza en 1600, pero ya desde mucho antes se usaron los efectos de este magnetismo en las brújulas primitivas. La energía magnética forma parte de nuestro entorno natural, de todo lo que rodea a las cosas vivas, pero con el tiempo, la interferencia que ocasionan los aparatos electrónicos de nuestra civilización disminuye nuestro contacto con ese campo magnético de la Tierra. Así, todo ser vivo se influencia por fuerzas magnéticas. Sin estas, no habría vida. Por eso, existe un efecto curativo de fuerzas electromagnéticas reconocido desde hace muchos siglos. A veces los procesos del cuerpo se debilitan por la falta de fuerzas magnéticas. Surge entonces la magnoterapia o terapia magnética, un tratamiento por medio de la aplicación de imanes en forma local o general, cuyo uso es preventivo o curativo y se usa para el alivio del dolor. ¿Qué hace la magnoterapia? Sus ondas magnéticas atraviesan tejidos, llegan a nuestros órganos y sistema circulatorio y equilibran nuestra energía general. Los imanes tienen una gran ventaja. Son autoaplicables, no invasivos. Roy Davis es considerado el padre de la biomagnética. Desarrolló el efecto de los campos magnéticos sobre el organismo humano con total profundidad. Entre los principales beneficios del biomagnetismo destacan: incrementa la circulación, oxigena la sangre, tiene un efecto antiinflamatorio, auxilia en procesos reumáticos, acelera la cicatrización. Es ideal para asma bronquial, colitis ulcerosa, úlcera gástrica, insuficiencia hepática y cardíaca. Reduce la retención de líquidos, estimula y restaura el sueño profundo, promueve la agudeza mental y, sobre todo, elimina los excesos de polaridad tendenciosa en el organismo generada por la influencia de las emisiones electromagnéticas de aparatos electrodomésticos, los cuales emiten solamente un polo positivo y alteran los niveles de pH y energéticos normales. Al ser estabilizados los niveles de pH, se facilita la actuación de anticuerpos naturales y la enfermedad principal se controla casi en su totalidad. ¿Cómo trabajan los imanes? Muy sencillo. Trabajan al nivel de las funciones celulares. La corriente variable genera un campo con componentes eléctricos y magnéticos. En la alta frecuencia de estos campos predominan los efectos del campo eléctrico, que produce calor y genera desinflamación, relajación muscular y vasodilatación. El magnetismo, entonces, modifica la dinámica del calcio, potasio, sodio y otros iones, lo que genera un profundo efecto en el sistema de enzimas que influyen en la producción de energía. Así que, hoy en día, la terapia magnética se usa también de forma preventiva en el tratamiento de fatiga, estrés, dolor de cabeza, dolores articulares y musculares, así como en problemas circulatorios. Este tipo de terapia debe ser reforzada, por supuesto, por cambios en el estilo de vida, como una nutrición balanceada y, por supuesto, ejercicio. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.